Mientras que la primera mitad del libro de Apocalipsis describe las luchas históricas de la iglesia en un mundo hostil, ahora la segunda parte del libro enfoca el tiempo del fin y también los eventos finales que conducen a la venida de Jesús. Eso quiere decir que a partir de ahora el libro de Apocalipsis va a concentrarse en el libro abierto, aquel libro abierto, aquel rollo abierto de Apocalipsis capítulo 10. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Para mí es una alegría grabar cada semana este comentario de la lección. Ahora sí, ya estamos en la lección número 8, que tiene como título Satanás, un enemigo derrotado. Vamos a subdividir la lección o el contenido de la lección en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la mujer y el dragón. Y en la segunda parte, vamos a comentar acerca de la guerra en el cielo y también la guerra en la tierra. ¿Todo bien? Entonces, tome su papel, su lapicero, vamos a estudiar juntos este texto. ¿Cuál es el significado de la mujer y también del dragón en Apocalipsis? En visión, Juan dice que ve una mujer que es vestida con el sol, parada sobre la luna y que tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y esta mujer, que es notable según Apocalipsis 12, aparece como un símbolo de la iglesia a lo largo de toda la Biblia. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar este simbolismo en Isaías 54:5, anoten allí, y también en el libro del Nuevo, en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el versículo 32. El sol como fuente de luz representa el Evangelio según 2 Corintios 4:6, y la luna refleja la luz del sol. Las 12 estrellas que están en la cabeza representan las 12 tribus de Israel, como también los 12 apóstoles. Y en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 5, aquí la mujer representa a la iglesia del Antiguo Testamento que trae al Mesías al mundo. Pero en los versículos 6, el versículo 13 y el versículo 17, esta mujer representa a la iglesia cristiana, es decir, después de Jesús. El dragón ahora, de Apocalipsis 12, 3 al 6, en oposición a la mujer, está ahora el dragón, que es el diablo y Satanás, que es la serpiente antigua de Génesis 3. Sus siete cabezas representan los reinos de la historia por medio de los cuales trabajó para oponerse a los planes y también a los propósitos de Dios. Y los 10 cuernos que están sobre su cabeza simbolizan autoridades políticas. Del versículo 12. Ahora, las siete coronas que están sobre la cabeza, o sobre su cabeza, entonces se refieren a las falsas pretensiones de reinado, de señorío sobre este mundo. Lucas 4:6 amplía esto. Y siendo que Dios anunció que vendría uno nacido de mujer, que aplastaría la cabeza de las serpientes, ustedes saben que está escrito en Génesis 3:15. Ahora Satanás ha esperado que naciera el niño prometido, ¿para qué? Para destruirlo. Y cuando Cristo es llevado al cielo, al trono de Dios, entonces la Biblia dice que la mujer que representa a la iglesia, entonces encuentra protección divina en el desierto durante el tiempo, aquel tiempo profético de 1260 años. Y durante este tiempo, y también de este tiempo, tiempos y medio tiempo, la iglesia remanente espera también el retorno de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Vamos a hablar sobre la guerra en el cielo, de Apocalipsis 12, 7 hasta el versículo 12. Aquí Apocalipsis 12, 7 dice que estalló una guerra en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Miguel y sus ángeles, dice, pelearon contra Satanás y sus ángeles. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esta guerra en el cielo? ¿Y cuándo ocurrió la expulsión de Satanás y sus ángeles? Nosotros leemos aquí en Apocalipsis 12, 10 al 12, que fue después de la destitución de Satanás. Ahora me gustaría mencionar a todos ustedes algunos elementos resaltantes de Apocalipsis capítulo 12. Ustedes pueden anotar uno por uno. En primer lugar, el reino de Dios y la autoridad de Cristo, específicamente la autoridad de Cristo, fue establecido definitivamente después de la muerte de Jesús en la cruz. Apocalipsis 12, 10. Y habiendo sido expulsado del cielo, Satanás ahora se da cuenta que le queda poco tiempo. Él sabe de los tiempos. Apocalipsis 12, 12. Y esto queda más claro aún después de la muerte de Jesús en la cruz. Y después también de su expulsión del cielo, Satanás comienza ahora a perseguir a la iglesia durante ese periodo profético de 1260 días, del versículo 13. Y en este periodo se conoce como la Edad Media, que comienza en el año 538 después de Cristo. Pero después de la expulsión de Satanás, él todavía tenía acceso al cielo. Ustedes pueden recordar esto en el libro de Job. Lo puede mostrar al diablo asistiendo a la asamblea celestial delante de Dios y haciendo acusaciones, inclusive contra Job, Job capítulo 1, versículo 6. Y la situación realmente de este acceso cambió totalmente con la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, guerra en la tierra, capítulo 12, versículo 13 al 16. Ahora Satanás no podía dañar a Cristo, pero él sabe cómo Jesús ama a la iglesia. Así que ahora se vuelca contra la iglesia que representa a Cristo sobre la tierra. Pero la mujer, que es la iglesia, entonces recibe dos alas de la gran águila, como dice la Biblia, para que vuele al desierto donde Dios la cuidará durante un periodo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, de Apocalipsis 12, 14. Este es el periodo de 1260 días, del versículo 6. Y este ataque de Satanás contra el remanente del capítulo 12, versículo 17, porque hasta ahora el dragón no fue capaz de destruir a la mujer, entonces él no renuncia, él no se rinde. Y ahora se reagrupa para hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, el término remanente en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, describe a quienes han sobrevivido a la destrucción, entonces para continuar como el pueblo fiel de Dios. Esto significa el remanente. Y este remanente del tiempo del fin tendrá dos características. Hemos estudiado en la lección y en la Biblia esta semana. Guardan los mandamientos de Dios y qué más. Y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Algunos preguntan, ¿qué cosa es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 responde, es el espíritu de la profecía. Es decir, el don profético que acompañará a la iglesia del fin en los tiempos que terminarán la historia de este mundo. Y ese remanente fiel será atacado por el diablo, no ahora con persecuciones, sino con engaños. Y ahora Satanás, en vez de usar tal vez la cohesión, etcétera, usará el engaño para poder destruir a todos aquellos que están esperando la venida de Jesús y a los que no esperan también. Ahora consideraremos al final algunas lecciones para nuestro día a día. ¿Cuál es la prioridad de nuestro corazón? ¿Es el reino de Dios? ¿Quién permanecerá de pie aquel día? Aquella persona que no será engañada, y nosotros no seremos engañados si leemos la palabra de Dios. La Biblia dice que bienaventurado aquel que lee, oye y guarda la palabra de esta profecía. ¿Qué tal al terminar esta lección? Nos proponemos ser más profundos y más también prácticos de lo que Dios nos pide para hacer, orar más, estudiar la palabra más y poder ser misioneros en un tiempo que tanto necesita la gente escuchar de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice en esta ocasión a todos aquellos que se proponen abrir su corazón a la palabra de Dios cada día para no ser engañados en aquel tiempo difícil. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.